nacionales y publicitarios. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Crecen en la multitud, con puños de arriba alimentan la libertad, con miradas penetrantes intimidan al poder, con ritmos estridentes controlan a la multitud. Así son las culturas urbanas, disonantes, masivas, libres, irreverentes ante el poder, pero solidarias, unidas en un solo ideal: la equidad, libertad, hermandad y solidaridad. Hola, gente, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Un saludo gigantísimo a todas las personas que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también a las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com. Hola, mi Juanchito querido. Buenas tardes a toda la gente. Frecuencia Eslabón se conecta acá un sábado más, 13 horas. Power aquí en la cabina de la Casa de la Cultura, siempre dando lo mejor de nosotros en pro de la cultura, en pro de la música, en pro de los artistas que están atrás de nosotros, atrás del Frente Cultural Eslabón, ¿no? Por supuesto. Saludos, Cris. ¿Qué tal, gente? ¿Qué es? Con esa bienvenida, ¿para qué dar la bienvenida yo, pues? Así que les damos la bienvenida a todos ustedes aquí en Frecuencia Eslabón. ¿Cómo dice la Gerard? Esto, donde las culturas urbanas nos juntamos para demostrar que tenemos mucho que hablar y mucho que decir, mucho que mostrar, porque eso es lo que hay que hacer. Que conozcan, no solamente los que hacemos cultura urbana, sino también la otra gente, las otras personas de la sociedad o quienes conforman la sociedad, que conozcan este sentido de lo que es hacer cultura y la cultura urbana, desde el rock, el reggae, el hip hop. Así que aquí estamos todos conjugados, hoy vamos a tener un programa espectacular. Ayer disfrutamos una noche chévere, placentera. Una noche. Los tiempos que voy a un concierto. Y no porque no quiera irme, sino que los tiempos a disfrutar. No hacer, vea, uno cuando hace, usted nunca disfruta. Pero ayer estuvimos ahí. Felicitaciones a los Hemisphere, que es una banda nacional, que quien representó en ese concierto internacional donde estuvo Kraken y Rata Blanca. Se lucieron, felicitaciones a toda la banda, felicitaciones también a quienes estuvieron de invitados, estuvieron ahí la Tatiana Gorriti haciendo una puesta en escena, y también a Giovanni, no me acuerdo el apellido, no les voy a dar el mote, el apodo, pero un saludo fraterno a quienes fueron parte también de este show, del parte de Hemisphere, y obviamente el show que se presentó ayer por parte de los Kraken, ahora con su nueva vocalista, recuérdame el nombre. Rosana Restrepo representó muy bien a la escena colombiana en este sentido. Felicitaciones a ella por esa histriónica presentación, se movía por todo lado. Y cómo, indudablemente a los Rata Blanca, quienes fueron el plato fuerte de la noche. Uy, es una maravilla. De ahí con los 30 años en escena, eso refleja ese nivel que se tiene a través de América Latina con el metal. Así que así empezamos el programa, ¿no? Así empezamos todavía con la euforia de los conciertos de ayer. Felicitaciones a todos los chicos, sobre todo a los chicos de Hemisphere. Y con ellos justamente vamos a iniciar nuestro programa de hoy con música de ellos. Esta vez vamos con Resurgiré, de Hemisphere. Thank you. estamos de vuelta ya acá, activados y positivos en la cabina de Frecuencia Eslabón. Casi digo la otra. No, bacanísimo. Estamos ya de vuelta ya con los panas, aquí con las pilas puestas. Tenemos aquí que informarles alguito, ¿no? Tenemos ya la convocatoria abierta para el Ser Festival 2019. Desde el 23 de mayo hasta el 23 de junio. Ponte pilas, sé parte de este destrave de las tribus. Ser rock, ser reggae, ser rap. Inscríbete en la página www.serfestival.com. Ponte pilas. ¿De qué se trata este destrave de las tribus? Se van a agrupar por géneros, van a hacer las audiciones y uno de estas bandas, o varias de estas bandas, van a ser partícipes del Ser Festival, así que no puedes dejar de inscribir tu banda, tu proyecto, tu propuesta, así que ahí va. Además, con esto se va a conglomerar también las propuestas de las ferias, o para las ferias se va a realizar también una convocatoria para eso, así que muy pilas de estar pendientes de la página del Ser Festival, así que por ahí va la situación, así que no se pueden perder el destrave de las tribus. Sí, claro que sí, amigos, todos invitados, inscríbanse rapidito. Y ya estamos aquí con nuestro grupo invitado. Nuestros panas, sí, grupazo. Sí, sí. Este proyecto nace con la necesidad de generar un poco de música experimental fusionando géneros como el jazz, el ska, el reggae, entre otros. Pero principalmente el reggae ska. De aquí parte la ideología de la banda como irreverente, cantando tanto música protesta como de amor. El vocalista principal y la guitarra de la banda es Patricio Ramírez, fundador de la banda, seguido por Henry Villavicencio, pianista y vocalista de los coros en la guitarra principal, y también coros está Iván Pérez, en la batería Alex Pérez, y en el bajo Fernando Rangel. La banda nace en el año 2015, un 14 de febrero, ¿qué tal?, en una de las terrazas del Centro Histórico de Quito. A través de esta época, hasta hoy, en la actualidad, la banda se ha presentado en diversos escenarios representando a la música independiente. Vale la pena mencionar el Navi Rock, Café Democrático, Museo del Rock en 1865, en escenarios patrocinados por el Distrito Metropolitano, que abrieron las puertas de sus telones. Para exponer este talento musical, en la actualidad la banda sigue componiendo más temas y se prepara para grabar un LP. Ya los tenemos aquí, chicos, bienvenidos. Esa es la vibra, man. Bacanísimo tenerles aquí, brothers. Gracias. Gracias, igual. La invitación. Ya tienen algún tiempo en escena, yo les he podido ver tocar ahí como en su alineación, en sus diferentes alineaciones, ¿no? Porque han pasado ya algunas alineaciones, alguna gente, algunos panas, y esa es, ¿no? Pero acá está la base, vea. Ahí. No, pues claro, la nota es que continúe. Así es, ¿no? Que no se pare. Más que nada, que no se muera lo que... Por supuesto. Esa la banda nace un 14 de febrero. Coméntenos un poquito de esto. Primero esperemos que se vaya la abeja. Por si acaso, a la gente que sepa de control animal, alguna cuestión... Tenemos un lindo avejero. Avispero. No, avispero es de avispas. Pues. Sí. Es un panel de abejas. Un panal de abejas. Un avejero, ¿no? Acá en la Casa de la Cultura, a la puerta posterior del ágora de la Casa de la Cultura. Está bonito, está chévere, pero sí, hay problemas, inconvenientes. Puede picar a alguien que tenga o sufra de algún tipo de alergias. Puede ser un peligro, pero son muy tranquilas, están muy tranquilas, están viviendo muy normal. Pero si alguien conoce de la situación, sobre todo de control animal, para que nos pueda enviar a alguien que pueda retirarlas y poder llevarlas a un lugar mucho más seguro. Bacanísimo es. Y continuamos con nuestros amigos de acá, pues, de Flor de Amapola. Claro, la pregunta sobre el 14 de febrero es algo chistoso porque... Estábamos nosotros en esos talleres gratuitos, estudiando música, teatro, y la verdad... Es una mosca, no me Ay, bacán. La cuestión es que hubo un festival ahí arriba, en la terraza en ese tiempo, y claro, nos unimos a tocar, dijimos, oye, loco, hagamos música, así. De una, por el 14 de febrero, así. Uh-huh. Y claro, comenzamos a hacer reggae suavito por el Día del Amor y la Amistad. Y se conformó la banda y dijimos, oh, tocamos frescos, hagámosle, así. ¿Con qué iniciaron ustedes ahí? O sea, ¿qué tocaron, por ejemplo, en ese claro, época? Haciendo covercitos de haciendo cumbias, un poquito. Ah, también. Ese de... Eso nos faltó. Le hacíamos cumbia. Pero de los Rodríguez. Esa es la de los Rodríguez. Ah, buenazo. Claro, sí, ahí los panas, bacanísimo. Yo les he podido escuchar ahí, cachar un poco. Y es chévere ya la trayectoria, ¿no? ¿Tienen grabado algo? Tenemos demos grabados, pero ahí suenan bacán. Sí. Eso, ahí va la pregunta. O sea, ¿por qué creen que es casi complicado? No es que sea complicado, pero casi complicado hacer ese esfuerzo de grabar, de producir o autoproducirse. ¿Por qué creen que es tan complicado? ¿Y por qué ven la necesidad de que hace falta parte del apoyo estatal? No, pues, o sea, parte de eso, pues, creo que es un poco el desconocimiento, como nosotros todavía nos mantenemos como en el under, así, un poquito tras bastidores. Entonces, es como que, igual, yo soy miembro nuevo, de los más nuevitos de la banda, ¿no? Pero más o menos les hablo igual de la nota que está ahí. Y no, pues, o sea, con esto del apoyo sí es un tanto difícil, no imposible, ¿no? Un tanto difícil igual. Y aparte de eso, o sea, es de generar el trabajo y el dinero y todas esas notas. Entonces sí, es se nos complica mucho porque igual tenemos que pagar las universidades, tenemos que dedicarnos a otras cosas más, mantener la familia y todo eso. Pero ahí, de a poco vamos dándole. Bacanísimo, loco. Yo quiero preguntarles algo. ¿Por qué el nombre Flor de Amapola? ¿Cuál es la...? ¿Irían alguna vez por la Plaza Grande? ¿Irían por las faldas del Pichincha? Una vez... O sea, la cuestión es que... Teníamos una idea de que la banda, igual conjunto con la música que hacíamos, o sea, se vuelve un poco más volátil, por ejemplo, en las personas, o sea, que lleguen un poco más de vibra, o sea, que se inspiren. Entonces dijimos, loco, una cuestión alucinógena, sí, sí o sí, y nos íbamos a llamar al principio hongos ácidos, hongos sucios, algo así. Entonces quedó mejor Flor de Amapola. No, yo tenía una banda hace años. Soy a lo mejor no digas eso. El Bazuco Grifabal, ¿qué será más alucinógeno? Buenas. El Bazuco Grifabal. Ya deberías olvidarte. La cuestión es que fuimos buscando, queríamos como que romper ya los nombres que existían, por ejemplo, combinando con Calla o algo que sea con Roots o algo que sea con Reggae. Queríamos algo ya un poco más, ¿cómo te digo?, un poco más solventado y que la gente cache más rápido. Entonces, claro, una amiga dijo, si nos ponemos Flor, ¿pero Flor de qué? Y un pan dice, de amapola, loco. De una Flor de Amapola, y desde ahí quedó así. Y dijimos, bueno, nos gusta, sí, nos gusta, ahí morimos. Uh-huh. ¿Cuál es esa canción más alucinante que ustedes han compuesto, por ejemplo? Ahorita tenemos una canción en el YouTube que está ahí, se llama Big Bang. Es la más psicodélica. De hecho, no hay letra, pero sí hay audios, por ejemplo, de una entrevista de Stephen Hawking que habla sobre la creación del hombre, cómo ha nacido. O sea, es el voz en off. Como que... Exacto. ¿Ves? Y de ahí la melodía le pusimos nosotros y es la que más nos gusta, porque sí hay algo ahí que se inspira bastante. ¿Sí? También hay algo de protesta en sus letras. Sí, tenemos también protestas, por ejemplo, una canción que se llama Prosti TV, que le cantamos a la televisión nacional porque estamos lastimosamente en una programación bastante absurda con esto de los sexismos, de los machistas, de toda esa cuestión que, o sea, que perjudica en sí, por ejemplo, a la mente del humano. Todas las barreras, ¿no? Básicamente. Claro. Entonces, una vez nos cansamos tanto que comenzamos a ver la televisión y dijimos, oye, qué porquería, en serio, la verdad, qué porquería. Y desde ahí nació. Entonces también hemos protestado con Rezo también, más por la televisión, y también con uno que otro gobernantillo ahí que nos ha tocado un poquito. Es increíble, que la televisión no se pueda ver buenos programas, ¿no? Ustedes están guaguas, desde el día pasado por ver unos gobiernos desde... Pero nunca es malo. No es malo porque incluso eso despierta la rebeldía, despierta la conciencia, y eso es importante. Que no muera, o sea... Dejar de ser conformes, y ese conformismo, esa forma de llevarlo a la vida, no lleva a ningún lado. Tenemos que ser vigilantes a esta propuesta, porque el que manda propiamente es el pueblo, no los gobernantes. Ellos deberían darse a nosotros. Las revoluciones nacen desde la conciencia del pueblo, no desde los gobernantes. Así que por ahí va la situación. O sea, chévere es el nombre de Revolución Ciudadana, Concertación Social y todas esas cosas, pero el pueblo es el que hace eso. Así, así es. Felicitaciones a ustedes. Pero echémosle a la música. Claro que sí, chicos. Así. ¿Por qué no presentan ustedes el tema que nos tienen preparado? ¿Cuál le mandaron primero? ¿Cuál le mandaste primero? Está la canción está Bing Bang, es del tema que estábamos hablando justo ahorita, el tema volado. Vamos a ir. ¿Quién fue el compositor de eso? La melodía lo hicimos todos. La voz. Entonces vamos a escuchar Bing Bang. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora Artes Escénicas inicia una nueva programación. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Un nuevo espacio que abrimos pensando en ti. El último jueves de cada mes, nuestra sala se transformará en el rincón de la casa de nuestros invitados, que ahora también será tu casa. Acompáñanos en la inauguración oficial. Nuestra artista invitada, Daily Naranjo, una apasionada de la música. Su vida, una melodía. Este jueves 30 de mayo, 19:30, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Una sala propia. Sí, una sala propia. Para la muestra de cine femenino. Desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 de mayo. Le esperamos para que se conecte con las películas que muestran retratos cruzados de mujeres de todo el mundo. En los horarios 4, 5, 6 y media de la tarde y 7 y media de la noche. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugia en las manos duras de un trabajador. Esto lo dijo León Gieco. Y seguimos aquí con los chicos de Flor de Amapola. Acabamos de escuchar su tema Big Bang, ¿no es cierto? Sí. Chico. Boladazo. Muy bueno. ¿Sí les gustó? Sobre todo el Steam. Chicos, ¿por qué fusionar ritmos? No, es que es lo que pega ahora. Es que si te mantienes en una sola cosa, yo creo que ahora lo que está primando en todo lado es la versatilidad, ¿no? Entonces, digamos, no, yo te pongo un ejemplo. En la casa uno, ¿qué es lo que hace? Todo. No es que solo te concentras, digamos, yo siendo... Porque igual vivo con mi mujer y con mi hijo y todo. Yo no me concentro solo, digamos, en camellar y llevarle el dinero a la casa, nada. A mí me toca cocinar, cambiar pañales, hacer la cama, hacer la comida a veces. Escucharán, entonces, chicos. Esos artistas de acá del local. Y ahora con esto igual... Ahora con esto de la música yo creo que es así. O sea, imagínate, igual, en todo ámbito musical siempre es como que lo que más está saliendo y todo eso son las fusiones. Entonces, a eso se debe que pues la banda hace este tipo de fusión, ¿no? Bueno, que nos basamos más que todo en el reggae, pero también hay blues, hay jazz, hay ska, hay cositas así bien bien chéveres y trabajadas. Imagino que debió motivarles muchas cosas para llegar a este punto con su banda. ¿Qué les motivó a ustedes? La música en sí también. O sea, el mismo hecho de también fusionar. Era la idea de, como dice Iván, o sea, no cerrarnos en un solo género, ¿no? Porque si no, sería aburrido. La cuestión es mezclar realmente todo lo que nos ha gustado escuchar, todas nuestras influencias, y hacer algo nuestro, algo propio, que nos, o sea, que sea la mezcla de todo eso. Y vamos a seguir escuchando música de los chicos de Flor de Amapola, y enseguida vamos a escuchar Malicha. ¡Y Malicha! Pero queremos que... Hay que escuchar al Henry también, que ya te bro. Bueno, ya les voy a contar la historia de la canción Malicha. Ajá. Bueno, ahora. Esta canción la hicimos porque, bueno, estábamos viendo una situación de que, bueno, cuando nosotros ensayábamos había un lugar donde nosotros siempre pasábamos y se veía así las trabajadoras sexuales. Y pero justo por ese lugar también habían travestis. Entonces un lugar más específico, la Plaza del Teatro. La Plaza del Teatro. Entonces una situación donde nosotros vimos a una a un travesti que se llamaba Malicha y pues salió en el Extra una noticia así tan media controversial, ¿no? Que le habían cortado los dedos por haber estado haciendo un poco de cosas malas. De cosas malas. Más claro, coqueteándole al esposo de otra compañera de ella. O sea, se metió feísimo. Entonces le escribimos la canción, ¿no? y le cantamos a este man. Bueno, más que nada es porque cuando nosotros nosotros le conocimos, teníamos un amigo que se llama Donny. Entonces él cada vez que pasaba decía, oye, loco, esa man me gusta, loco. Digo, loco, pero, o sea, todo bien, ¿no? ¿Sí cachas? Sí, dice, no me importa si es con sorpresa o sin sorpresa, esa man me gusta. Le digo, mi hijo, qué chistoso, le digo, capaz si te hago una canción, dale, mijín, dale. Dije, y salió la canción Malicha, así, con el man ahí, si te gusta eso, lo que pones, de una, métele, di, pon mi nombre, que la man entienda que soy yo el que me, o sea, el que se muere. Pues vamos a escuchar Malicha. Volado ese. Y después seguimos comentando un poquito más de la canción. Póngale Malicha, mi friend. Vamos con Malicha de Flor de Amapola. Thank you. Estamos de vuelta, vacancísimo. Yo quiero compartirles una frasecita que dice: la cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Esto es José Vasconcelos. Chicos, ustedes han recorrido varios escenarios. Cuéntenos un poquito esas experiencias. Bueno, la primera experiencia que tuvimos fue con la Casa Metro Juventudes, que es donde hay un como un escenario de que te dan clases de música, de teatro, bueno, cosas así, ¿no? Una casa cultural. Y pues nos llevan a tocar así en escenarios grandes, en escenarios pequeños a veces. Pero después hubo una etapa, ¿no? Con eso. Y obviamente después empezamos a sacar tocados nosotros mismos por nuestros propios medios. Nos llevan a festivales, como dijiste al principio, el Café Democrático, el Navi Rock. Cuestiones sociales, ¿no? La de Cuenca, toque, esa fue una vez. Claro, es una cuestión también, una beta, porque a nosotros nos gusta viajar, ¿no? Y pues en octubre salimos, hace casi 2 años salimos de viaje así mochileando, así jalando dedos, así con las guitarras, y llegamos hasta Cuenca. Y en Cuenca llegamos y así no sabíamos, han sido las fiestas de Cuenca. Y llegamos justo a las fiestas de Cuenca y andábamos por ese sector así y pues conocimos una gente y pues, sacamos así de la nada una tocada como estábamos todos. Tocamos en Cuenca así, una banda quiteña tocando en Cuenca. Un éxito la gente total, se unió a full, a ver, entonces, buena acogida. Son tocadas que salen así, a veces grandes, a veces pequeñas, pero la cuestión es dejar el legado, ¿no? De lo que nosotros queremos hacer, de lo que nosotros queremos tratar de sacar un poquito con la música a la luz, lo que a veces se ocultan gobiernos, o se ocultan cosas así, ¿no? Que están injusticias o cosas así, ¿no? A veces también causar chiste, como la canción Malicha. Bueno, de las cotidianidades, porque no siempre estamos amargados. Es una cuestión así, ¿no? Y las tocadas salen. Hablando de esas anécdotas que les ha pasado, por ejemplo, de esa de Cuenca, ¿qué anécdotas tienen ustedes desde los escenarios? ¿Qué les ha pasado así, algo, el sostén de la guagua, el, no sé? Bueno, a mí me pasó una vez, o sea, que chuta, íbamos a la tocada y pues cada quien ya tenía que llegar y estaba lloviendo demasiado y cuando yo llegué pues me mojé pues para llegar a la hora que era exacta. Y era con los zapatos mojados, así, y toda la ropa mojada. Y lo primero que hice fue averiguar dónde podían ayudarme para poder secar las cosas. Pues, y mientras tocaba, le di a una señora que estaba ahí en la cocina. Y yo había secado mi ropa en un horno y los zapatos. Y ahí al final de la tocada ya me devolvió las cosas. ¿De qué tocaste, Yucha? Tocamos con los disfraces. Pero yo... A veces. Sí. La puesta en escena de ustedes. Claro, o sea, más que nada era la cuestión de ser franciscanos, ¿no? Porque no nos gustó la temática de tocar como franciscanos, reggae. Entonces nos mandamos a hacer unos disfraces y así tenemos esos disfraces. De ahí la puesta en escena es así, casi siempre. ¿Y la gente cómo reacciona? Una vez nos dijeron, locos, van a tocar death metal. Cuscus, claro. No, mijo, estamos de frente. Ah, pensé que era death metal, ya nada. Y se fue lo que... Ya nada, pues ya no se pudo. Claro, eso. Pero se supone que, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Nosotros vamos a tocar algo, pero parece con los disfraces vamos a hacer otra cosa. Y la gente se queda así sorprendida y dice, estos locos, así. Pero después es bacán porque, o sea, es como que llamamos la atención con eso y la gente como que se queda. Y cuando nos comienza a escuchar, a la gente le gusta y empieza a aglomerarse mucha más gente. Por eso mismo, es como una banda Ghost que me encanta bastantísimo, que les escuchas a los Ghost. Parece que tocan death metal, pero no es así, es un metal sinfónico bien suavito. Es bueno Ghost. Y aquí hace una pregunta, ustedes hablan de otros ritmos, otros géneros, muy distintos a la cuestión del ska, reggae. ¿Creen que es necesario ir juntándoles esos, o sea, dentro de una sola escena, buscar donde se puedan juntar todos? No, claro, eso sí, de ley. O sea, como punto, ¿no? O sea, yo también he girado con otra banda ahí por México, en algunos países igual. Entonces, lo bonito de la cultura musical de afuera, y eso también, o sea, deberíamos empezar a, como que aprender nosotros, ¿no? Uh-huh. Es que, digamos, en la misma tarima, ponte, una vez fui a Perú a tocar, ¿verdad? Y en la misma parte de tarima se presentaba Korn, y ahí mismo Vanilla Ice, y ahí mismo se presentaban un par de bandas peruanas de música folclórica y todo, y la gente se quedó ahí, no es que, ¿a qué hora va a tocar la banda tal? ¿A qué hora va? No, nada. Todo el mundo te apoya, igual se presentaron varios artistas de hip hop, reggae, de ska, todas las cosas así. Igual nos pasó en México con esta misma banda que estábamos tocando nosotros y después tocaron corridos, después de eso se subió una banda más pesada y de hip hop y toda la gente se queda ahí. Y es como que, por eso es esta nota de unir géneros, de todo, como que hacernos más versátiles todo, ¿no? Y también en la cuestión del pensamiento. Con esto de que, digamos, o sea, allá como cultura musical, eso te digo, no existe la palabra de ese man es un novelero. Así. Porque, digamos, aquí es fregado, digamos, hay un concierto de death metal que hasta va el Bacerola y toda la nota, y nada, y en la misma tarima, si se presenta alguien de hip hop, le van a estar haciendo, no, y nada. O sea, la cosa es que, digamos, de una u otra manera empezar a aprender que todo, o sea, ser más que todo. ¿Cómo se dice esa palabra? Incluyentes, o sea, tolerantes. Entonces, más que todo es por eso, esa unión de los géneros. Ahí va la lección, pues, para los que hacen los festivales, no festivales, sino esas tocadas a veces que hacen en la ciudad, mezclen los ritmos. A eso también le va a permitir visibilizarles a las culturas urbanas, la música popular. Eso es la onda que se debería optar. No solamente, es que vamos a hacerle y les ponen a los artistas top de la escena y no le ponen el resto. Ahorita que dices eso de visibilizar a la gente y todo eso y toda la cultura y toda esa nota, ¿sabes qué? Hay algunas cosas bien under que se hacen por Carapungo. Y una vez yo me acuerdo que fui allá y en una tarima, verás, loco, estaba una banda de que tocaban cumbia, unos guambras, chévere. Y de ahí se presentaron unos que hacían reggae, y de ahí unos que hacían hip hop, y de ahí unos que hacen bombas de ahí mismo, de Carapungo, y toda la nota está así súper chévere. Entonces eso es como una cosa bien bien chévere, porque es como bastante surtido y ahí así como para elegir de todo, ¿no? Eso es bueno, que bacán. La gente se acostumbre a estas cosas y que disfrute de todo. Esa versatilidad es lo que necesitamos, y justo yo quiero anunciar, hablando de esta versatilidad de unión de géneros, de música, hacerla una sola, el llamado al destrave de las tribus. Esto es, la convocatoria está abierta desde el 23 de mayo hasta el 25 de junio. Ponte pilas con esta información, inscríbete y a tu banda, a tu proyecto, si eres solista, tienes banda, no sé, agrupación, trío, que pertenezca o esté tocando algo referente a las culturas urbanas, sí, vaya. Que la banda ganadora estará presente en el festival de... El CER Festival. Hay audiciones, de hecho, ¿no? Son claro, audiciones y, bueno, se escogen bandas y Ya prontito les vamos a estar dando la información completa para que puedan ustedes entrar en este concurso. Bacanísimo. Recuerden que esto es un evento... es el CER Festival es un evento organizado por el Colectivo Cultural de la Calle... Frecuencia, Frente Cultural Eslabón. ¿Y quién más está por ahí? Están varios, o sea, la cabeza es justamente de la calle, que es quien hace el colectivo del Carlos Villavicencio. Saludos. De ahí todos hacemos el apoyo como Frente Cultural Eslabón, así que toda la difusión está a cargo también de nosotros, por parte de nosotros, como Frecuencia Eslabón. Pero lo importante es que las bandas, la gente se comience a interesar, porque para que esto siga progresando y se abran los nuevos escenarios, debemos estar todos unidos. Por eso es esto. ¿Cuál es el eslogan de la radio? Las culturas urbanas unidas. Así que esa es la forma de ir incentivando a que la gente comience a apreciar la música urbana nuestra. Más que la música de ayer, estuvimos en el concierto de la Talanca ahí, sí, pero también estuvimos con los Hemisferi y les fue re bien, así que por ahí va la situación. Bueno, así van que, por esa misma línea, ¿no? Un dato, ¿cómo ustedes se les localiza? ¿Cómo, aparte de los contratos, o sea, así tipo, ¿cómo se llama el que sabe decir el 990999? ¿Es eso? El ladino. Comunícate, 263. Bueno, a nosotros todo es por Facebook o la página. Siempre estamos pendientes de la página. Estamos leyendo los mensajes incluso de la gente que nos apoya. Así que cualquier cosa por Facebook ahorita. Chicos, ¿proyectos que tengan en puerta? Estamos entrando a grabar en el... ¿Cómo es? En el Teatro Nacional Sucre, con el auspicio de la Mama Cuchara. Ahorita estamos en ese proceso. Ya. ¿Cuántos temas van a sacar para el LP? Ocho. ¿Ocho? Entre esos los que hemos estado oyendo, supongo. Y unos nuevos, ajá. Y unos nuevos. Chévere. El apoyo que le está dando el Teatro Nacional, Teatro Sucre, es a través, es la fundación, ¿no? Pero eso van a hacerlo también con réplica en algún teatro para hacer el lanzamiento, tal vez. Sí, de hecho nos ofrecieron el Teatro Variedades para hacer el lanzamiento del Teatro México. O sea, sí nos están apoyando bastantísimo ahorita. Uh-huh. Bueno, qué chévere, esos chicos en los proyectos. El llamado a las instituciones, ¿no? Públicas, privadas, a que apoyen la cultura. Regresen a ver un ladito a la cultura, a la música, al arte, el teatro, el cine, a todas las artes, ¿no? Que hay ahí talento, hay ahí billete. Es la economía naranja que se le dice, ¿no? Eso. Pero no solo a la típica, pues, o sea... A todos. O sea, no hay que ir haciendo los grupos élites o los grupos... O los mismos de siempre. Uh-huh. A nosotros nos dicen los mismos de siempre, pero no es que es así. pero sí hay que buscarle, o sea, ese nuevo talento. Retomemos un poco esas palabras de... Hay que dar apertura a las nuevas bandas. Así, de León Gieco, justamente, la cultura es la sonrisa para todas las edades. O sea, esa es la situación. O sea, si no mostramos las culturas a todos, vamos a seguir, como tú decías, bien under. Y no es la cosa. Claro. Hay que seguir para adelante. Así es. Vamos con música. Y vamos a escuchar ahora, chicos, démosle paso a Carlos para que nos anuncie el tema de la siguiente canción. La canción que viene se llama El Mijín. Bueno, se trata de una canción que le cantamos al típico mijín, ¿no? A la persona que... Siempre hay un mijín en un grupo. El que se olvida, el que está trabado, el que... Siempre hay un mijín. Al típico pana mijín, ¿no? Como quien dice, el válido vértebra. Siempre hay un mijín. Entonces, suéltela. Thank you. de vuelta ya en la parte final. Así es, en la parte final ya de nuestro programa. Y les queremos dar las gracias a los chicos de Flor de Amapola por venir a compartir con nosotros su música, su talento y también deseándoles éxitos, ¿no?, en sus futuros proyectos. Muchas gracias. Gracias. Locos tenerles por acá en esta casa, no sea que no sea la primera vez. Cuando lancen el EP, vendrán nomás. Sí, pero tenemos que saber la fecha. Que nos den la patadita de la buena suerte. Sí, de hecho es la segunda tenemos vez que saber la fecha, ¿no?, del lanzamiento, sí, del CD, ¿no? De una. Sí, ya. Acompañen y todo, ahorita solo fue a ¿cómo se dice? A pequeños rasgos lo que se nos está viniendo, porque hay muchas más cosas. Que ya cuando ya tengamos el LP y todo, ahí sí, para comunicarnos bien. Y chicos, ya para despedirnos, sí, sí. Un corto mensaje para los jóvenes, sobre todo, que nos escuchan. Tú primero. Tú, hijo, tú eres el que me da la luz. No se les puedo decir que abran la mente, ¿no? Así como dice el eslogan de aquí, pues que todas las culturas urbanas se unan, así parafraseándole un poco. Y pues que seamos más incluyentes, ¿no? Que todos nos aceptemos, pues el mundo es libre y nosotros también tenemos que liberar el pensamiento. Pues un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando. Yo soy Iván Pérez, el guitarrista de Flor de Amapola. Les mando un beso y un abrazo a toditos. Salud y libertad. Bueno, yo también. El segundo filósofo. Me encanta hablar. Bueno, yo, a mí lo que más me agrada y siempre le he dicho, ¿no?, que bueno, la ideología de las personas debe aferrarse a algo liberal, a algo que realmente no esté oprimido por gobiernos, no esté oprimido por cosas así, ¿no? Porque los que sufren son los de abajo, porque los de arriba están gozándola siempre y los que están abajo son los que se mueren de hambre a veces. Entonces, el hecho de hacer música como nosotros ahorita, Flor de Amapola, es tratar de transmitir, ¿no?, ese mensaje de igualdad, ese mensaje de compañerismo, ese mensaje de amor, ¿no?, ese mensaje de protesta, de que las cosas no están bien como hay personas que lo ven, ¿no? Y pues, muchachos, sigan escuchando música, llénense. La música es algo que realmente llena el corazón y pues hace que lo que está bien adentro salga, ¿no?, y se pueda lograr bastantes cosas como seres humanos, ¿no?, porque eso es lo fundamental, ser un ser humano, una persona muy valiosa en este mundo, porque cada uno es importante, ¿no? Ahí tienen, abrazos, chicos, y saludos. Ahí lo tienen, chicos, nos despedimos ya hasta la próxima semana. Nunca dejen de soñar. Chau, gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, amigos.